para que nos ilumine, nos libre de accidentes y nos traiga todas las bendiciones que necesitamos los seres humanos, pues, para poder emprender nuestro trabajo. Quiero desear a los compañeros trabajadores que esta zafra sea de mucho éxito para todos, que no tengamos percances personales, accidentes. Quiero también desear a todos nuestros socios cañeros, accionistas, que están esperando de mucho tiempo que se dé inicio a esta zafra, que logren una buena cosecha, que también estén libres de accidentes en sus chacos y que puedan traer con el esfuerzo que siempre los caracteriza la materia prima para que este ingenio pueda cumplir los objetivos principales. Queremos moler más de 2.400.000 toneladas de caña, queremos producir más de 2.600.000 quintales, queremos producir más de 90 millones de litros de alcohol. Queremos entregar a yacimiento lo que necesite para poder mezclar con la gasolina. Estimamos que serán unos 40 millones de litros. Y el saldo, pues, vamos a exportar, vamos a cumplir con el abastecimiento del mercado interno gracias a todos ustedes, al trabajo de todos ustedes. Y el saldo vamos a tener que exportar porque son excedentes que tiene esta industria.